Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de Sweet Dreams abrimos el programa del día de hoy, miércoles 19 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la era del dinero digital. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando precisamente de algunas experiencias en la India, Togo y El Salvador. Conectaremos posteriormente con la segunda sección de En Contexto, en la cual conversaremos brevemente sobre Xi Jinping. Y finalizaremos este recorrido con nuestra sección Números Duros desde los Estados Unidos, África Subsahariana, India y Noruega. Asimismo, les contamos que estamos participando de los premios de la audiencia iVoox 2022, de manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con un simple clic. Encontrarán ustedes el link para votar en la descripción del programa o en la sección de Community. Y nos van a encontrar como En Geopolítica en la sección de Actualidad y Sociedad. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la era del dinero digital. En contexto 1, la era del dinero digital. Cada vez que pagamos una cena tocando un sensor de nuestro teléfono móvil, recibimos dinero por un trabajo autónomo o accedemos a cualquiera de las transferencias del gobierno por teléfono, estamos participando en el rápido y acelerado alejamiento del dinero en efectivo. Aunque el sector mundial de las tecnologías financieras está evolucionando para ampliar el acceso al sector financiero y hacer más fluidos los pagos entre particulares y empresas, el abandono del dinero en efectivo tiene un significado diferente en cada lugar del planeta. En los países ricos, la adopción de tarjetas de crédito y débito está muy extendida, mientras que los mercados emergentes tienden a depender de los monederos digitales y las aplicaciones en efectivo que a menudo no requieren de una cuenta bancaria. El COVID fue en este sentido un punto de inflexión. La pandemia supuso en consecuencia un impulso para el sector de los pagos digitales, ya que muchas empresas de las empresas desarrolladas rechazaron cada vez más el dinero en efectivo. Para algunos países aceleró la transición a una economía virtual, mientras que en otros ha supuesto depender menos de los flujos en efectivo. Por ejemplo, en los países escandinavos, el dinero en efectivo hace tiempo que dejó de estar de moda, una tendencia reforzada también por la pandemia. De hecho, las transacciones en efectivo representaron solo el 1% del Producto Interno Bruto en Suecia para el año 2018, hace ya 4 años. Y las retiradas de efectivo han estado disminuyendo alrededor del 10% por año. Del mismo modo, el 85% de los daneses utilizaban el Mobile Pay lanzado por el banco danés en el año 2013, antes de la pandemia, y esa cifra sigue en aumento. En África, mientras tanto, Kenia ha surgido como el líder en fintech, después de que la mayor red de móvil del país, Safaricom, lanzara para el año 2019 un sistema de banca sin sucursales que ha tenido gran auge en todo el país. Hasta el año pasado se habían realizado al menos 12 mil millones de transacciones en todo el continente utilizando el sistema, beneficiando a muchos propietarios de pequeñas empresas y reduciendo así la pobreza. Desde el inicio de la pandemia, alrededor del 2% de los hogares kenianos han salido de la pobreza extrema gracias al mayor acceso a los servicios digitales, en este caso del fintech. Sin embargo, algunas sociedades simplemente todavía tienen un gran apego al dinero en efectivo. Y es que la cultura del dinero en efectivo está bastante extendida, por ejemplo, en Japón, donde a pesar de ser un centro de innovación tecnológica, los sistemas de pago digitales han sido despreciados por gran parte de la población. En ese orden, más del 90% de los encuestados en este país dicen que el efectivo es su principal método de pago, según Statista, y muchos citan la seguridad y la privacidad como la razón de su preferencia. Además, un 38% de los encuestados afirma que las opciones sin efectivo les hacen menos conscientes de la cantidad de dinero que gastan. Los críticos afirman que los sistemas de pago digital también presentan una serie de inconvenientes ya bastante demostrados, como el aumento del riesgo de la ciberdelincuencia y de la desigualdad. De hecho, algunas investigaciones sugieren que los consumidores que antes del COVID-19 pagaban mayoritariamente en efectivo, al tener un acceso limitado a las soluciones fintech o digitales, están volviendo al efectivo nuevamente en los últimos meses. Mientras tanto, muchos de los propietarios de las empresas y corporaciones que dependen de los pagos digitales se beneficiaron de los pedidos en casa y se quedaron con este tipo de pagos. En los Estados Unidos, por ejemplo, Amazon y Walmart ganaron unos 10.700 millones de dólares más en el año 2020, lo que supone un aumento del 56% de los beneficios respecto al año anterior. Pero los salarios de sus empleados solo crecieron un 7% y un 6% respectivamente. En los mercados emergentes, por ejemplo, donde aproximadamente 2.500 millones de adultos no podrían hacer o recibir pagos digitales, la pandemia fue totalmente desastrosa, exacerbando las divisiones entre los ricos y los pobres. El cobro de dinero en efectivo también puede provocar crisis, y es que en ese sentido muchos indios lo aprendieron por las malas precisamente antes del COVID para el año 2016, cuando el primer ministro Narendra Modi invalidó los billetes de 1.500 rupias, que en ese momento representaban el 86% de la moneda india. La medida, destinada a erradicar la economía sumergida, fue catastrófica para la gran economía sumergida de la India y los trabajadores pobres que no estaban bancarizados. Y esta termina siendo una de las claves. El desarrollo del fintech termina siendo una suerte de herramienta precisamente para aquellas personas que no están bancarizadas. Y esto aplica precisamente más en los países en vías de desarrollo. De allí su impacto. Por este motivo, muchos estados y ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos, han prohibido a las tiendas rechazar los pagos en efectivo, alegando que esto perjudicaría a los consumidores de bajos ingresos. En resumen, nos dirigimos hacia un futuro en el que el dinero en efectivo seguramente se utilizará cada vez menos. Sin embargo, mientras exista la desigualdad de la riqueza, el dinero en efectivo seguirá siendo una parte fundamental de la economía mundial. en el mismo orden, continuamos hablando sobre algunas experiencias digitales en diferentes países. Iniciemos en la India, viajaremos luego a Togo y El Salvador. Y por ejemplo, para el caso de la India y en varios países pobres, muchos, que los cuales nacen en este caso sin documentos de partida de nacimiento ni identidad, un problema que además es bastante grave, no solo que exacerba la desigualdad, sino que les impide acceder al sistema bancario de sus países, han visto en algunas de estas experiencias fintech una oportunidad precisamente de ingresar en este mundo. Y en ese orden, los gobiernos lo único que han podido hacer es tratar de trazar algunas herramientas para vincularlos dentro de este sistema que les permitan acceder. A su vez, esto termina generando un problema para los gobiernos, ya que la pérdida de ingresos dificulta a los países la prestación también de servicios públicos que son necesarios para su población. Antes de una de las iniciativas digitales de la India, cuyo nombre es Aadhaar, un sistema de identificación biométrica emitido en este país, más de 1,000,000,000 de personas se enfrentaban al desafío de no hacer parte del sistema bancario. En ese orden, este sistema digital termina utilizando las huellas dactilares y el escáner del iris para establecer las identidades e incorporar a las personas a la red. A su vez, termina proporcionando un número para cada usuario y les permite a las autoridades transferir algunos fondos para pensiones estatales, subsidios de combustibles y otras ayudas gubernamentales directamente a cuentas bancarias creadas para personas que nunca han tenido acceso al mundo financiero y digital. En estos términos es bastante importante, ya que el sistema termina siendo un avance dentro de la escala del desarrollo humano. En países como la India, donde el Estado de Derecho no está firmemente arraigado, precisamente por toda esta estructura de clases que ha existido en la India, este tipo de ayudas de fintech terminan facilitando el comercio y hacen parte igualmente del comercio informal en la India. Otras de estas experiencias que se han visto en el mundo del fintech y del desarrollo de esta serie de iniciativas es Togo. Y en ese sentido, cuando los cierres por la pandemia obligaron a millones de personas a quedarse sin trabajo, el gobierno de esta nación de África Occidental se enfrentó al reto de cómo hacer llegar estas transferencias de efectivo de emergencia a la gente de forma más rápida y segura. En ese sentido, tenerlas esperando de manera abarrotada en las oficinas gubernamentales no solo era ineficiente, sino que terminaba convirtiéndose en un riesgo de seguridad pública. En ese sentido, el gobierno de Togo también desarrolló un sistema digital de transferencias de efectivo al que podía acceder la ciudadanía a través de teléfonos móviles, utilizando el aprendizaje automático para identificar a las personas vulnerables y creando una cuenta RUT o Registro Único Tributario, traducido al español, que aseguraba que cerca de 2 millones de ciudadanos pobres del país pudiesen acceder a este número de transacciones. En esa orden, los diferentes mercados emergentes cuentan ahora con cerca de 150 programas de transferencias digital en efectivo del cual hacen uso. Y han terminado siendo una herramienta muy interesante para tratar de vincular a las personas que no se encuentran, digamos, dentro del sistema clásico, los sistemas bancarios, a estos programas de transferencias digitales. Asimismo, se encuentran otro tipo de programas pilotos. Por ejemplo, se encuentran en Bangladesh, donde también un grupo de beneficiarios terminó utilizando estas herramientas para acceder a la ayuda en caso de crisis humanitaria y pagar tanto los servicios públicos como el acceso a algunos mercados. Y en el último orden encontramos a El Salvador como otro pequeño ejemplo. Y es que hasta hace poco más de un año, la nación centroamericana de El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar una criptodivisa. En este caso, el Bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense. Y es que el gobierno de Nayib Bukele, el popular presidente de El Salvador, invirtió en esta tarea. En ese orden, la apuesta fue ampliar la inclusión financiera de un país donde solo un tercio de la población tiene una cuenta bancaria, lo cual terminaría reforzando la independencia financiera de El Salvador y agilizaría las remesas, que representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Las cosas empezaron bastante bien. El Estado creó carteras digitales para la población y otorgó a todos cerca de $30 en Bitcoin como bonos para incentivarlos a su uso. Asimismo, ha planeado la creación de una ciudad Bitcoin financiada íntegramente con bonos de respaldo de monedas, la cual se está construyendo en este momento. Sin embargo, la estrategia para el caso puntual de El Salvador se encuentra en una suerte de stand-by, ya que la moneda, el Bitcoin, ha perdido cerca del 60% de su valor en el mercado internacional, lo cual termina afectando indudablemente a este país. Y en ese orden, esa suerte de desconfianza ha generado que solo el 20% de los salvadoreños utilice el Bitcoin a día de hoy como moneda de cambio. Es decir, la gente sigue utilizando también el dólar norteamericano en efectivo. Sin embargo, aquí hay que rescatar que la apuesta de El Salvador, si bien ha sido arriesgada, es una apuesta bastante interesante y que seguramente seguirá abriendo las puertas para entender cómo las criptomonedas pueden terminar entrando en la vida financiera, en el día a día de cualquier comunidad. En ese orden, queríamos conectar estas dos secciones, tanto de lo que estamos viendo como en contexto, para tratar de dar una mirada bastante general y bastante superficial de cómo tanto las fintech como el dinero digital terminan moviéndose en un mundo en el siglo XXI. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos vamos a ir con la segunda sección de En Contexto, hablando brevemente sobre Xi Jinping. En contexto 2. Xi Jinping. Si no se presenta ningún tipo de sorpresa de último minuto, a finales de esta semana Xi Jinping obtendrá un tercer mandato como secretario general del gobernante Partido Comunista de China, que sentará un precedente. Es el líder más influyente del Partido Comunista Chino desde Deng Xiaoping y se ha elevado a la misma categoría de Mao Zedong. Algo a rescatar. Xi Jinping tiene asimismo un poder prácticamente ilimitado en el país más poblado y la segunda economía más grande del planeta. Sin embargo, se sabe sorprendentemente poco sobre él. El líder chino no aparece en las redes sociales, concede pocas entrevistas y sus anodinas declaraciones públicas y su cuidada biografía oficial ofrecen pocas pistas sobre lo que piensa. Aunque algunos niños estudian el pensamiento de Xi Jinping, sigue siendo una suerte de caja negra para cualquiera que no pertenezca a la élite del Partido Comunista Chino y para quienes no lo conocen personalmente. Pero claro, hay varias preguntas y es que, ¿cuál es la motivación del actual líder de China? Algunos analistas mencionan lo siguiente. Sun Li Won, quien es ex corresponsal para China del magazine The Economist y ha sido la presentadora de un podcast que pueden escuchar ustedes también en la sección The Economist llamado The Prince, ha mencionado que está motivado por el poder y por su comprensión de la historia de China, por su sentido asimismo del derecho y el privilegio, y por último que su motivación principal es el futuro de China, menciona esta expo corresponsal. Pero claro, ¿cuáles son los antecedentes de Xi Jinping? Algo que son bastante complejos según lo que se sabe. Por un lado, es hijo de Ji Shongsun, un revolucionario que luchó junto a Mao Zedong en la Guerra Civil y que más tarde se convirtió en su principal propagandista y viceprimer ministro. Como la mayoría de los dirigentes actuales de China, Xi Jinping vendría a ser de una suerte, entre comillas, de la realeza del Partido Comunista Chino y se benefició de la credibilidad de su padre para llegar a la cima del partido. Pero por otro lado, el mayor de esta familia, también fue uno de los muchos cargos del partido que fueron purgados por los guardias rojos de la revolución entre los años de 1966 y 1967, cuando toda su familia fue exiliada al campo y tuvo que vivir en lo que han mencionado como una suerte de cueva. Pero en lugar de culpar al partido por estas penurias, como hicieron algunos de sus compañeros, Xi Jinping se mostró convencido de que este caos no debería repetirse jamás. Algunos analistas lo definen en consecuencia como un hombre que cree que el partido perdió el control durante esta época y mientras el partido mantenga el control, todo irá bien para China. Eso explica por qué el actual presidente busca y buena parte de la dirigencia de China toma atenta nota de todo lo que pasó en los meses finales en la Unión Soviética, precisamente para no repetir la historia y en consecuencia hacer lo que necesiten para evitar que el Partido Comunista de China se desmorone como la antigua Unión Soviética. Sin embargo, Xi Jinping se enfrenta a duros retos internos y externos mientras afianza su poder en medio de tiempos turbulentos para el país. Por ejemplo, la política del cero COVID que está haciendo bastante mella en la economía de China. Asimismo, la crisis del mercado inmobiliario, que ha funcionado con bastantes deficiencias y que precisamente fue uno de los elementos que hemos venido analizando en los últimos programas. Asimismo, la guerra de Rusia en Ucrania, que está haciendo que el entorno geopolítico sea más incierto de lo que China desearía en este momento. Pero incluso, aunque Moscú llegase, entre comillas, a perder en Ucrania, tampoco se esperaría que Xi Jinping se ponga del lado de Occidente. Después de todo, al igual que lo hacen los Estados Unidos, Xi Jinping ve al hegemón norteamericano como el principal adversario geopolítico. Y por tanto, es consciente que Estados Unidos hará lo que sea necesario para mantener a China a raya. En ese sentido, Xi Jinping también está especialmente atento al apoyo que ha brindado el gigante norteamericano a Taiwán, a la que Pekín considera su 23ª provincia. En ese orden, no habría que subestimar la ambición y el empuje que tiene el actual presidente chino en su intento de hacer una China fuerte que lleve la voz cantante dentro del mundo internacional, en lo que se conoce como el no occidente, o lo que algunos analistas occidentales precisamente denominan los otros. A diferencia de sus predecesores, que aceptaron la limitación de los mandatos, Xi Jinping considera que su gobierno es la mejor solución para una China potente en el siglo XXI. Y no es de extrañar que el partido pretenda otorgarle oficialmente el título simbólico de gran timonel, como a Mao, que tiene gran peso en la cultura política de este país. Pero su determinación de ser poderoso podría terminar perjudicando incluso su propia figura a largo plazo, según algunos analistas occidentales, ya que argumentan que se ha rodeado de hombres fieles a su figura, pero no necesariamente expertos que podrían llevarlo y que en consecuencia podrían llevarlo a decisiones equivocadas. Sin embargo, en China, por el contrario, se destaca que su círculo cercano sí es fiel, y eso lo resaltan, pero también que termina siendo bastante competente y formado incluso en el extranjero, refiriéndose a este círculo cercano. En cualquier escenario, la figura de Xi Jinping ya ha de pasar a la historia como el tercer gran líder chino del país en su época comunista. Otro elemento que no se debe perder de vista es que acercarse a China con los ojos occidentales siempre será limitado, ya que muchos de los valores orientales y sus formas de ver el mundo evidentemente difieren. Por tanto, también se hace necesario pensar en su figura como una suerte de emulación de las tradicionales figuras imperiales muy propias de la cultura china. Xi Jinping debe ser también abordado desde el punto de vista analítico de un país cuya historia ha sido la de un imperio gigantesco y, por tanto, con la presencia cada cierto tiempo de emperadores que marcan su derrotero político. Y en este orden, Xi Jinping entra precisamente en la mentalidad, en la lógica, tanto del Partido Comunista de China como de una China que siempre ha mirado al mundo desde una posición imperial, teniendo en cuenta que han sido a lo largo de los siglos un imperio. Números duros. Vamos a irnos a Estados Unidos, África, India, Noruega, Uganda y tendremos un número global. En Estados Unidos nos vamos con el número 41 y es que ese es el porcentaje de estadounidenses que dicen no utilizar dinero en efectivo para ninguna compra de una semana determinada, según la nueva encuesta del Pew Research Center. Y es que solo el 14% sigue pagando la mayor parte de sus compras con dinero físico, la mayoría probablemente con bajos ingresos y sin acceso a los bancos. Nos vamos posteriormente al África subsahariana y el número que nos lleva allí precisamente es el de 70. Y es que en la región domina el mercado del dinero móvil con un 70% de las transacciones que logran un valor de $1 billón, el cual fue registrado precisamente el año pasado, 2021. Nos movemos posteriormente a India con el número 90 y es que los indios comentan que no gustan de las comisiones de conveniencia, a menudo bastante elevadas, que pagan por las transacciones sin dinero en efectivo, incluso por los servicios relacionados con el gobierno. Pero el 90% dice que prefiere que le cobren un poco más para evitar ir a una ventanilla física, lo que termina aumentando el uso precisamente de las transacciones digitales y utilizando los teléfonos celulares o móviles. Desde allí nos vamos ahora a Uganda, y el número que nos lleva allí es 2. Es que dos distritos ugandeses a las afueras de la capital Kampala han sido bloqueados mientras el gobierno ha intentado contener un creciente brote de ébola. La vacuna desarrollada para inocular contra la cepa Zaire, que mató a 11.000 personas en toda África Occidental entre los años 2013 y 2016, no parece no ser eficaz contra esta cepa más reciente que, según los estudios, se originó en Sudán. Continuamos precisamente en África, en la zona del África subsahariana, y el número que nos lleva allí es 123 millones. Y es que al menos 123 millones de personas en el África subsahariana sufren inseguridad alimentaria, según un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional. La región estaba al borde de la recuperación económica, pero eso ha cambiado desde que la guerra en Ucrania terminó generando cortes en la cadena de suministro de alimentos, de las cuales terminan llegando a muchos países de África subsahariana. Y por último, nos vamos con un número global que es el 37. Y es que el precio promedio de la vacuna COVID subirá a $37 por dosis para el año 2023, el cual es el doble del precio medio que se pagó en el año 2021, ya que la demanda de refuerzo empieza a desplomarse en varios países. A medida que las ventas caen, Pfizer, BioNTech y Moderna, los fabricantes de las vacunas que produjeron por primera vez las inyecciones del famoso mRNA, prevén a su vez grandes pérdidas. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Como saben, pueden seguirnos en redes sociales, visitarnos en Geopolítica. De igual forma, si han llegado hasta esta parte, les invitamos a que puedan apoyarnos en los programas de iVoox de la audiencia en la cual estamos compitiendo. Nos encontrarán en la sección de actualidad. Como en Geopolítica, pueden regalarnos allí su voto. En ese orden, yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.